Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, lunes 27 de septiembre del año 2021, amigos y amigas del informativo Zona Cultura, aquí arrancamos el segmento de opinión y de entrevista. Estamos ya aquí en 100.9 Cultura FM, en 940M, en www.radiocc.com.es y culturafmcc.com, los medios donde usted nos sigue y comparte todas nuestras actividades. Y ahora que estamos ya en las voces de los protagonistas, seguimos hablando, seguimos en este recorrido compartiendo con las y los directores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con quienes están ahora bajo la dirección del compañero Fernando Cerón, el nuevo director, el nuevo presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional. Estamos hablando de los trabajos que ellos van a realizar, de todos los espacios por los cuales ellos ya recorren. En estas 4 semanas, vamos a cumplir ya un mes casi de actividades de la nueva administración y, como decimos, seguimos en este recorrido con los compañeros directores. Hoy vamos a hablar junto a Carlos Pangol, productor y realizador de cine y televisión, artista audiovisual, documentalista, gestor cultural por 15 años, director del Centro Cultural Mosaico Espacio, director del medio de comunicación comunitario Urku Capari, y actualmente Carlos Pangol es el director de comunicación de acá, de la sede nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es nuestro invitado de esta mañana, amigos. Como decimos, tenemos varias temáticas para irlas tratando junto a Carlos en estos minutos que compartimos desde acá, ya desde nuestra cabina precisamente de Radio CCE. Carlos, gracias por acompañarnos. Estamos relacionados hoy directamente a lo que es este mundo de la comunicación, en el cual, por supuesto, interviene las radios de la Casa de la Cultura. Carlos, como primera temática, quisiera ir a la parte humana. ¿Quién es Carlos Pangol? Para quienes no lo identifican, para quienes quieren acercarse más hacia la vida de quien va a dirigir ahora la comunicación en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Quién es Carlos Pangol? Bienvenido. Muchísimas gracias por este espacio, me parece re interesante, re lindo que podamos como desde estas direcciones tener este diálogo con ustedes y un poco, sí, interesante que un poco nos vayan conociendo también los perfiles de los directores que están asumiendo ahora este reto. Respondiendo un poco a tu pregunta, creo que primero soy padre de familia, tengo 3 hijas, soy ambateño, vengo de un proceso de formación de un centro cultural que lo conformamos con el compañero presidente ahora, Fernando Cerón, que es del Centro Cultural Mosaico Espacio. Ese fue nuestra trinchera donde de alguna manera nosotros nos desenvolvimos en el quehacer de la gestión artística y cultural. Luego dimos un salto de alguna manera y asumimos el espacio en cambio de la dirección provincial del núcleo de Tungurahua, donde también fui parte en ese espacio del tema de la comunicación en el núcleo de Tungurahua, y logramos ahí conformar un proceso que fue maravilloso, que es la radio online La Bulla, que logró articular de manera sostenida casi 16 proyectos de diferentes colectivos, de diferentes espacios, y que para mí me ha dejado un montón de aprendizajes en ese sentido de cómo ir construyendo esta comunicación, pero también el espacio del mosaico, como decimos, ¿no? Como no saber cuáles son las necesidades que tienen en concreto compañeros y compañeras, artistas y gestores respecto a este tema, ¿no? De la comunicación, de la difusión, me ha parecido como re importante, y cuál debe ser el rol de la institución también en ese sentido. Estamos aquí en este espacio, decimos que estamos entusiasmados, creemos que hay todo por hacer. También me ha pasado un montón que en este proceso de diagnóstico reconozco también un trabajo que existe de los funcionarios que han trabajado aquí por largo tiempo también dentro de la Casa de la Cultura, y hay muchas iniciativas y muchas cosas también que se han ido quedando, ¿no? Al tener una presidencia anterior, podemos decirlo de una manera muy vertical, no había esta horizontalidad en las direcciones. Ahora estamos cambiando eso de manera bien concreta, creemos en autocomplementarnos, en complementarnos con la gente que está ahorita dentro de esta dirección. Muchas experiencias hemos ganado en este corto espacio de diagnóstico, estamos cerca de un mes, y ha sido un espacio de retroalimentación, de comunicación muy importante. Carlos, hay una realidad que nos han contado aquí los artistas a lo largo del tiempo, de los años, de los meses en estos micrófonos, y es precisamente el poco espacio que tiene la cultura, la poca importancia que se le da a la cultura. Hay grandes medios de comunicación, hay grandes espacios grandes informativos en radio, prensa, televisión, ahora medios virtuales, digitales, pero aún así sigue siendo escaso los espacios hacia donde puede ir un pintor, un músico, teatrero, una persona que hace arte de diferentes formas, pero no tienen el espacio. Acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se ha buscado eso y muchos han reconocido que solo aquí han tenido tal vez para una entrevista, para promocionar sus eventos. ¿Cómo lo ha visto, Carlos, usted esto y bajo su experiencia igual dentro de la cultura? Sí, definitivamente. Creo que el tema artístico y cultural en estos grandes medios hay una hegemonía cultural, podemos decir, ¿no? Que no podemos decirle si está bien o está mal, pero hay una hegemonía en el sentido cultural de lo que se transmite por estas radiodifusoras que tienen un alcance como más nacional. En ese sentido, claro, es vital que artistas y gestoras tengan espacio como este, el de la radio, que se construyan también en territorio espacios parecidos a este, que se puedan ir replicando. Te contaba el espacio de La Bulla en Tungurahua, por ejemplo, que me parece que es un espacio enfocado justamente para satisfacer esas necesidades, ¿no? Igual, la idea es como replicar, y que puedan replicar los modelos de gestión que se han implantado tanto aquí como se está implantando como en Tungurahua, y por qué no tener espacios. Ahora sabemos que en temas técnicos hay complejidades, pero también hay facilidades para poder establecer una dinámica de comunicación más directa, canales que pueden ser de alguna manera institucionales y tener su reconocimiento para los artistas, pero que también tienen que funcionar como espacios muy cercanos a artistas y gestores. Entonces, claro, uno de los proyectos de comunicación que es parte de las líneas de trabajo que tenemos es exactamente esto: replicar estos modelos para que en todas las provincias podamos tener espacios donde artistas y gestores puedan tener ellos su propia voz, sí, tal vez con programación, si así lo requieran, diferentes colectivos, diferentes compañeros comunicadores, o también puedan ser invitados a estos espacios y puedan ahí dar a conocer la actividad que ellos están realizando, reconociéndose ahí también como trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Me parece que esa es una línea muy clara de trabajo que queremos hacerlo en la dirección de comunicación. Hacia allá trabajamos, hacia allá también queremos enfocar el tema de tener convenios interinstitucionales para que permitan fortalecer estos espacios que deben estar también en territorio. Como lo tenemos aquí vamos a sacarle mucho provecho. Entiendo que se está haciendo un trabajo acertado bajo esta coordinación general que tiene Marcelo Negrete, que viene a potenciar también este proceso. Pero también como dirección nos proponemos que este modelo se replique en varias de las provincias, ojalá en todas. Carlos, queremos saber precisamente eso, ¿no? La estructura, ¿cómo la tiene planteada? ¿Qué les ha comentado a ustedes el compañero Fernando Cerón como la máxima autoridad de sede nacional ahora? A usted como director de comunicación, al compañero Marcelo Negrete acá de las radios, ¿cómo se va a manejar estos espacios de la comunicación, ¿no? Entrelazados entre las dos direcciones, ¿cómo va a ser? Sí, definitivamente es una visión que la tenemos compartida con Fernando Cerón. Podemos decirle que esa es una de sus características también de su forma de ser, de su personalidad, de su forma de administrar. Podemos decir que no es una verticalidad de imponer una agenda de trabajo, sino que más bien él se puede coordinar con la gente que está encargada en estos espacios. En ese sentido, sí, creo que la política pública de la Casa de la Cultura en general, en todas las direcciones, lo que estamos apuntando, lo ha dicho varias veces el compañero presidente, salirnos de este espacio, salirnos y enfocar una política pública direccionada para establecer redes de comunicación con los núcleos provinciales. Eso queremos, si bien también nos encontramos con necesidades también que son bien concretas aquí, que tienen algunos artistas y gestores de Pichincha, y que queremos hacer como una transición también en ese sentido hacia el que debe ser encargado también de este espacio, debe responsabilizarse también de este espacio, que en este caso tendría que ser el núcleo de Pichincha. Y nosotros enfocarnos en el tema de proyectos de comunicación, en convenios que permitan fortalecer cada uno de estos núcleos con lo que te cuento, ¿no? De manera bien concreta. Tener espacios como este, televisión online, radio online, ¿por qué no pensar también que podamos aperturarnos en convenios con emisoras locales que puedan tener un espacio y retransmitir ahí lo que hace cada uno de sus núcleos? ¿No? Exacto, replicar ahí los contenidos. Me parece que si logramos de alguna manera eso en esta dirección, estaremos por buen camino. y estaremos cumpliendo una de las demandas que tenemos de territorio. Como tungurahuense y como ambateño, me permito decir que ese debe ser el rol de una sede nacional. Por ahí tendría que apuntar y por ahí estamos un poco caminando. Claro, queremos recordarles, amigos oyentes, a quienes están conectados con nosotros, hoy iniciando la semana de actividades en este día lunes, y aquí en 100.9 FM, 940M, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que estamos junto a Carlos Pangol, él es el nuevo director de comunicación de nuestra institución de la Casa de la Cultura, y como decíamos, estamos hablando sobre lo que se va a realizar ya en estos proyectos, en estos trabajos, y cómo se enmarca el aspecto fundamental también de comunicación ya en la administración de Fernando Cerón. Carlos, estamos en la cuarta semana de actividades de ustedes, y de a poco cada director nos ha dicho, no estoy conociendo cierta cosa, me falta esto, hemos tenido más reuniones. En el caso suyo, Carlos, ¿qué evaluación podría hacer de la parte suya, la que le corresponde de comunicación, en estas ya casi mes, cuatro semanas de actividades? Sí, realmente podemos decir, bueno, creo que es la evaluación general, ha sido unas semanas de arduo trabajo de querer rearticular, de reescucharnos, como te decía, con los compañeros que están ya trabajando aquí, de restablecer estas relaciones que a veces se pierden en esta verticalidad que puede existir en el tema de dirección, presidencia. Entonces, de eso estamos tratando de romperlo de manera directa y hacer esta comunicación más directa. Primero, dentro de los que forman parte de esta dirección de comunicación, que como te digo, son gente muy valiosa y estamos tratando de aprovechar todas esas potencialidades que cada uno de ellos tienen. En ese sentido, sí, podemos entramparnos en la queja, ¿no? Y decir que todo está mal, pero me parece que no. Desde el primer día que asumimos, nosotros llegamos ya con propuestas y proyectos que podemos decir que ya están caminando, que están avanzando, que se están ya pensando y construyendo. Lo que digo, ¿no? De alguna manera tener esta experiencia en Tungurahua de administración y de gestión en este espacio de lo que fue el núcleo de Tungurahua me ha permitido como tener una continuidad de alguna manera en temas de resolver las necesidades que tienen en territorio. Entonces, respecto a eso, venimos con un programa ya que queremos que se haga muy, muy efectivo. Me parece que el espacio de la queja, ya está agotado ese espacio, ahora es tiempo de las propuestas, de las líneas de trabajo que nosotros vamos a establecer, y en eso están enfocados ahorita la mayoría de los directores, y que queremos que sea una presentación de esta propuesta en varias líneas, en varios ejes. Estamos a 1000 por hora, digamos, trabajando ya. En cuanto al personal, ¿qué podemos destacar? Lo que se tiene, lo que faltaría, deficiencias que se tiene también en cuanto, precisamente porque eso nos decían, por ejemplo, compartíamos la semana anterior con la compañera Mariuxi Ávila de Fomento Artístico, y ella nos decía, no, todo el personal con el que yo cuento es demasiado valioso y no puedo tal vez decir a tal persona, no me sirve porque mejor faltaría personal, al igual que nos ha dicho, por ejemplo, el compañero Paul Narváez de Cinemateca. En su caso, Carlos, ¿qué evaluación se puede hacer del personal? Sí, definitivamente lo que te digo, me parece que es un espacio de retroalimentación muy importante. Cada compañero y compañera, con la experiencia que han tenido en el tema de la Casa de la Cultura, ha sido importante. Ha sido muy, muy importante este diálogo que podamos tener con ellos. Nos permite ponernos al tanto de manera inmediata. Para nosotros es, sí, lo que ha dicho la compañera Mariusz, nosotros necesitamos que el equipo más bien se siga fortaleciendo, ¿no? Los proyectos que estamos planteando tienen que ser de alcance nacional, y en ese sentido tenemos que más bien fortalecernos en estos espacios con más compañeras y compañeras que puedan hacer esta transición y esta sinergia, que es lo que se propone. ¿No? Entre los espacios, entre los diversos espacios que pueden existir. Yo como muy contento con los compañeros, con las compañeras. Me parece que hay una subvaloración también de lo que ellos hacían anteriormente. Hoy de manera directa puedo reconocer que hay muchas ganas por trabajar, que hay muchas ganas también porque sus voces y propuestas construidas a lo largo de estos años sean escuchadas y sean de alguna manera ejecutadas. Por ahí van algunas de las propuestas que nosotros tenemos de comunicación. Han sido construidas con ellos y por ahí queremos hacer sinergias entre lo que ha sido el tema de territorialidad y la construcción de comunicación también que ellos un poco proponen. De de las necesidades concretas que pueden haber. Carlos, estamos llegando ya a las últimas consultas de esta importante e interesante entrevista que mantenemos con usted esta mañana. Bueno, quería plantearle como tema también la imagen de la Casa de la Cultura. El presidente Fernando Cerón decía en sus primeros días, la Casa de la Cultura ahora es observada por todos, la sociedad espera más de la Casa de la Cultura, una respuesta de lo que somos como institución. ¿Cómo ve usted esto y cómo lograr que la gente tenga en el radar a la Casa de la Cultura, que sepa que hay radios aquí en la Casa de la Cultura, que hay espacios para los artistas, para los gestores culturales? ¿Cómo se podría lograr eso? Tal vez es uno de sus objetivos en esta administración, Carlos. Sí, definitivamente creo que necesitamos de alguna manera, en términos de imagen y de lo que es la Casa de la Cultura, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. Se ha generado muchas expectativas respecto a lo que se puede hacer, respecto a lo que puede hacer este proyecto también, que lo trabajamos como sinergia. Pero es una responsabilidad bonita, digo yo, ¿no? Me pasaba en Tungurahua que con mucho menos se hizo grandes cosas en Tungurahua. Me parece que ese ha sido un espacio rein, porque con mucho menos establecimos un medio de comunicación, establecimos algunas líneas de comunicación directa. Y acá con todos los insumos, con el personal que existe, con las voluntades también que existen desde la presidencia, yo creo que estamos muy contentos de todo lo que se pueda construir desde estos espacios. Lo que queremos es primero es hacer lo lógico, ¿no? Es establecer una comunicación directa con artistas y gestores que no existía estos espacios, ¿no? Construir esta comunicación directa nos parece que ya es un gran logro, es un gran alcance. Tener una casa realmente de puertas abiertas donde puedan llegar los compañeros y compañeras con su propuesta en torno a la radio de comunicación, que se haga una convocatoria, que se establezcan parámetros también en ese sentido de cómo ser parte, de cómo se convierta también la radio. Decimos, ¿por qué no? Un espacio autosustentable, que tenga su propia dinámica y que satisfaga de la misma forma a este sector de trabajadoras y trabajadores del arte. Perfecto. Carlos, le dejamos nada más este último minuto para su mensaje de despedida, cómo se ha sentido en esta entrevista y, por supuesto, para que los oyentes, para quienes nos sintonizan acá en este informativo Zona Cultura, sepan que estamos, como decimos hoy, dialogando con quien va a dirigir la parte de comunicación. En eso interviene las radios. Carlos Pangol, su mensaje, Carlos. Mi mensaje, creo que, bueno, decirles a los compañeros y compañeras en general que aquí tenemos una casa de puertas abiertas, una casa de comunicación directa. Si bien yo estoy en la dirección, pueden visitarnos, plantearnos algunas estrategias de comunicación, cosas que ellos quieran compartirnos. Eso me parece muy importante. Venimos de procesos de trabajo comunitario, de trabajo colectivo, y creemos que así se tiene que construir la política pública. Muy al tanto, escuchándonos siempre, y esto permite también que de alguna manera esta institución esté siempre al servicio de los que necesitan, en este caso artistas y gestores, trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura. Perfecto, amigos, así cerramos esta primera entrevista de este día lunes aquí en el informativo de Zona Cultura. El nuevo director de comunicación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional, Carlos Pangol, nos ha acompañado acá y hemos conversado sobre estos temas de actualidad. Como les decíamos, él es productor, realizador de cine y televisión, artista audiovisual, documentalista y mucho más, como ya nos decía Carlos acá conversando extra micrófonos. De esta forma despedimos la primera entrevista de Zona Cultura y ya regresamos con más. Gracias, Carlos. Gracias, compañera. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.